Las amenazas hoy no son similares a amenazas que vivía nuestra patria hace 4, 5, 6 décadas atrás. Hoy las amenazas tienen otro tipo de bandera. Hoy las amenazas tienen otro tipo de mecanismos para hacernos daño. Y hoy la amenaza se llama el crimen organizado. Y el crimen organizado es transnacional. El crimen organizado utiliza alta tecnología. Y el crimen organizado no tiene bandera de una patria. Por el contrario, enfrenta al sentido mismo de los estados. Y hoy el Estado boliviano está bajo una amenaza concreta del contrabando. Con una guerra económica velada, la cantidad de alimentos, la cantidad de electrodomésticos, la cantidad de vehículos que entran por la frontera está ocasionando un daño increíble a la economía boliviana. Porque no solamente es una evasión impositiva, es una suplantación de los productos elaborados en Bolivia por productos foráneos, extranjeros, que además llegan sin ningún control de calidad a nuestra patria. Es decir, productores de alimentos, textiles, comercializadores de electrodomésticos, línea blanca, línea negra, que han decidido apoyar el desarrollo productivo e industrial de nuestra patria, están siendo afectados todos los días por la ingente cantidad de contrabando en la frontera oeste de nuestro país. Por lo tanto, hoy muchos de nuestros oficiales, de nuestros suboficiales, sargentos y soldados están en este preciso momento librando una lucha feroz en la frontera oeste del país, y es nuestra responsabilidad como Ministerio de Defensa y como Gobierno Nacional brindarles los mejores equipos para que puedan hacer este trabajo. Es muy probable que muchos de los oficiales que están hoy aquí con nosotros, aquí en Montero, en los próximos años o meses, tengan que ir a esta frontera a participar en estas operaciones.